La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra, ya estamos aquí en una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. Y hoy tenemos un especial, muy especial, porque es dedicado para toda la banda que nos sigue, para que puedan pedir aquí sus temas, sus rolas, ya saben, rolas que, pues que a ustedes les han impactado, ¿no?, a lo largo de su trayectoria como melómanos de esta grandiosa música. Y pues bueno, este especial está abierto, ¿no?, para que hagan sus peticiones y se puedan reencontrar con esos grandiosos temas que, como les digo, marcaron algo en nuestras vidas, ¿no?, que seguimos recordando esas canciones y seguimos también conectándonos, ¿no?, con nuestras vivencias que tuvimos en algún momento y que compartimos con, igual, con algunos amigos o en familia, ¿no?, que nos traen grandes recuerdos. Pues bueno, pues ya estamos aquí, listos para complacerlos. Ya se conectaron aquí varios amigos y amigas y colaboradores, compañeros, compañeras. Aquí está Alexa, ya está lista para escuchar. Nuestro buen amigo José Lara también está por ahí ya listo. Ya hizo su petición de su canción. Vamos a abrir con su rola que pidió José Lara en un momento. Y también Mitra, que está por ahí, ya también saludando a la banda y está ya listo para, pues también para compartirnos todos esos conocimientos que trae Mitra, ¿no?, ya que atesora y que le gusta compartir aquí con los amigos de la Casa del Rock. Pues bueno, vamos a iniciar. Ya sin tanto preámbulo, vámonos con la rola que nos pidió nuestro buen amigo José Lara. Una rola que se llama Walk on the Wild Side. Walk on the Wild Side, de Lou Reed. Vamos a escuchar esa rola, ¿no?, a ver quién la conoce, aparte de José. Vamos a ver si nos conectamos con esa canción, si la hemos escuchado en algún momento, y a ver qué onda, ¿no?, a ver qué sucede. Y si no, pues vamos a apreciarla. Va, esto dice así: Walk on the Wild Side, Lou Reed. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Walk on the Wild Side, Lou Reed, del año de 1972, de su álbum Transformer. Bonita canción, se me hace chida, ya la había escuchado, pero no con detenimiento como ahorita, y se me hace bastante buena. Muy buena canción, bien relajante y bonita, ¿no? Se oye muy padre el sentimiento que le aplica a Lou Reed a esta composición, cómo la interpreta. Se me hace muy, muy, muy, muy buena. Bien, pues seguimos aquí recibiendo a la banda que se está haciendo presente. Ya mi sobrina Irene ya también está por acá, ya pidiendo su rola. Oh, bien, todo está pidiendo buena rola. Pues ya la pidió Irene. Vamos a complacerla con esta tremenda canción. Me está sorprendiendo Irene, mi sobrina, que... pues que de repente, no sé si de repente o ya tiene rato que le gusta el rock. Ya se ha ido a varios conciertos de rock y me ha platicado, ¿no?, algunas cosas, cómo le ha pasado y los grupos que ha visto. Y aparte, pues veo que sí conoce, ¿no?, de música. Se ve que se ha metido ahí a consultar un poquito de lo que es la discografía de algunos grupos, incluso las canciones, ¿no?, de los grupos. Ya tiene un gran, se ve que tiene un buen conocimiento ya de varios temas y de bandas antiguas, porque ella es muy joven, pero se interesa por la música buena, como les decimos, ¿no? La música buena, yo creo que lo mejor del rock se compuso en los 60s, 70s, 80s y parte de los 90s también, pero ahora sí que esa explosión rockera que surgió en 60s y 70s, pues está bien cañona, está bien difícil de superar. Yo creo que ya nunca se va a superar, no sé qué pueda pasar, pero para que haya una explosión musical y creativa de esa manera es como muy, muy difícil, ¿no? En los 80s también se logró, hubo gran creación musical, y en los 90s todavía un poco, pero ya de ahí para acá, pues ya no, ya de los 90s para acá como que ya se ve que ya ha ido bajando, ¿no?, la calidad en cuanto a composiciones y bandas. O me imagino que sí deben de haber un buen de bandas, pero ya no las toman en cuenta como en antaño, ¿no? Que sí sacaban un buen de proyectos y ahora se enfocan más en cosas así como que, no sé, más como les diré, más plásticas, ¿no? Que no tienen mucho contenido musical, ¿no? Que no tienen esa expresión a la que nos tienen acostumbrados estos grandes grupos de los 60, 70 y 80. Bien, seguimos por acá a ver qué onda. Bueno, José, la canción que pasó fue para mi amigo José Lara, que fue el que se puso las pilas y dice, de una vez, yo pido mi rola, ¿no? Pues bien, pues para José Lara esa rolita que pusimos hace ratito, que se llama Walk on the Wild Side de Lou Reed. Pues muy, muy bien, José, esperemos que la hayas disfrutado y la hayas pasado a todo dar escuchándola. ahí donde te encuentras ahorita. Bien, vamos a seguir por acá. Mitra también está acá escribiendo, ya está muy, muy activo Mitra. Quiere pedir unas rolas de Shendra, pues también, Mitra, se vale. Hay que buscarlas aquí, a ver si las tenemos por aquí, en el acervo musical, ya sabes. Y vamos a lanzar la rola de Irene, ¿no? De mi sobrina, la que pidió. Pues para Irene, esta canción, tremenda rola, de gran funk, llamada Inside Looking Out. Para Irene, donde se encuentra Irene ahorita, que disfrute esa rola a todo lo que da. Vámonos con esta canción, que se llama así, Inside Looking Out, gran funk. I'm sitting here lonely like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me. But I don't want no sympathy. No, baby. No. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The oceans are beating me, are driving me wild. I feel a happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff. We'll be right back. come on up and get down with me. I make you feel real good, just the way I'm seen. Inside Looking Out, Grand Funk, tremendo poder de Grand Funk, una banda tan compacta, ¿no? ¿Cómo logra proyectar esa tremenda energía con estos tres músicos que destacan? Cosa que luego es difícil encontrar en una banda, ¿no?, donde destaquen los tres músicos, pero aquí sí destacan bien cañón. Y ni uno se queda así, menos, ¿no?, que el otro, ¿no? O sea, que ninguno se queda sin lucir porque escuchamos al bajo, y el bajo es el que soporta tremendamente la canción, al igual que la batería. La guitarra, igual esa tremenda melodía que le imprimen en las frases, ¿no? En los links. Más bien leaks. En los leaks. Bien perrones, bien buenos de Mark Farner. Y la manera de cantar también, ¿no? Con mucha expresión, mucha pasión, mucha garra. Para lograr impactar de esta manera. Bueno, pues esta canción fue dedicada para Irene, que fue la que la pidió. Y esperemos que la haya disfrutado. Así como nosotros, ¿no?, que sabemos que Grand Funk es una gran banda y que tiene mucha expresión y mucho poder en cada una de sus canciones. Bien, pues vamos a leer un poquito aquí de lo que nos dice Mitra. Que ya está por acá también Mitra. Dice que muchos de los discos clásicos fueron grabados en los 80s. Sí, hay mucho clásico, 60s, 70s, 80s, que tienen gran calidad, ¿no? Hay muchos grupos muy buenos. Que por ahí tengo yo algunos materiales de grupos que igual no son tan pesados, pero me gustan un buen, como Toto, como Foreigner, que son grupos que tienen un estilo como más digerible, ¿no? Así como más, le llaman un estilo más corporativo, porque es para como que para todo público, ¿no? Y para todo tipo de espacios. Lo puedes escuchar en la oficina, lo puedes escuchar en, no sé, en una tienda comercial. Lo puedes escuchar en la cafetería, en cualquier lado se puede escuchar esa música, ¿no? Y se puede disfrutar bien, bien chido. Entonces, esos grupos como Foreigner, así como les digo, como Toto, y otras bandas, ¿no? Que traían una corriente muy similar, que crearon gran música con ese estilo. Pero pues bueno, pues ahora sí que ya saben, estamos listos aquí para complacerlos con las canciones que ustedes quieran y podemos poner todo lo que esté relacionado con el rock. Aquí Alexan ya también ya pidió su rola. Vamos a complacer a Alexan con esta canción que nos pidió. Una rola de la banda Heart. Una canción que se llama Barracuda. Yo creo que sí la conocen. Es muy, muy conocida esta banda de Heart. Y ese tema, ¿no? Lanzado en el año de 1977 por Heart. Pues bien, vamos a lanzarlo de una vez para Alexan, que lo disfrute donde se encuentra ahorita. Creo que está allá en el pueblo de San Pablo, ¿no, Alexan? ¿Sí, te quedaste por allá o qué onda? A ver, platícanos, a ver cómo está la onda, si estás por allá. Creo que sí, me dijiste que te ibas a quedar, ¿no? Bueno, pues para Alexan está en San Pablo, allá en Texcoco, en un pobladito que está muy chido. Ya fui para allá. Y no, pues estás en contacto con la naturaleza. Bien padre, ¿no? Está el bosque ahí, sientes el viento también bien, bien padre cuando está a todo lo que da. Y te puedes ir a dar unas caminatas bien, bien suaves por ahí por los senderos, ¿no? Hay un parquecito que se llama El Cedral, donde puedes caminar y ahora sí que subir hasta la montañita, ¿no? Hasta arriba, hasta el mirador, y observar desde ahí ahora sí que el panorama, ¿no? Cómo se ve la parte de lo que son los poblados de por ahí cerca y cómo se ve lo que queda de bosque, ¿no? Porque todavía hay una gran parte de bosque y cerros que puedes ver ahí. Bien padre como para excursionar, darse un buen rol por ahí y pasarla bien. Pues bueno, esperemos que la estén pasando bien, Alexana, allá con tus hermanas, con tu sobrina. Y creo que hasta con el perro, ¿no? Creo que hasta jalaron con el perro. Pues está bien, pues. También es parte de la familia. Pues bueno, para Alexan y para toda su banda por allá, esta canción que se llama Barracuda de la banda Heart del año de 1977. Escúchenla, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Gran rola barracuda, Heart, del año de 1977. Tremenda canción, muy chida y cantada de una manera pues magistral, ¿no? Tremenda voz. Sí, Alexan. Ahora sí que para Alexan, porque ella fue la que la pidió. Esperemos que la haya disfrutado al máximo como nosotros. Una gran canción en todo, ahora sí que en todo lo su esplendor, ¿no? Porque escuchamos la guitarra, se oye bien, bien padre, ¿no? En esos palancazos que le meten de repente. Y la voz con esos gritos, esa manera de cantar así como que bien afinadita, ¿no? Bien colocada la voz. Se oye bastante padre. Y en las armonías también, que entran unas armonías así como muy sencillas, pero como refuerzan la voz. A mí me gusta bien cómo logran esa parte sin meterle demasiado, logran una parte de padre, ¿no? Que se oiga una emoción bonita. Y una variante también en lo que es la construcción de la canción. La batería pues siempre manteniendo un ritmo acá constante, bien macizo y no deja caer la canción para nada, ¿no? Se mantiene la canción en el mismo beat, acá bien prendida la rola. Bastante buena, muy buena canción. Por acá nos comenta Mitra, ¿no? También que dice que esa rola de Barracuda de Heart es buenísima. Recuerdo que cuando era niño, busqué un disco de esa banda por todos lados y nunca tuve éxito, dice. Solo hasta la creación y existencia de YouTube pude por fin escuchar un disco completo y en orden de esta banda. Fíjate, qué bien, Mitra. Y es una canción bastante covereada. La he escuchado en dos, tres lados, yo creo, Mitra, en algunos bares, ¿no? O más bien ahí en YouTube, ¿no? Que hay muchos chavos o bandas que se avientan ese cover, ¿no? De esa rola. Pues bien, Alexan, pues nos comenta, ¿no? Que está por allá en el pueblo, ahí en Texcoco, que la están pasando bien felices, pues qué chido, ¿no? Y dice que sí, que cargaron hasta con su perro, ¿no? Pues está bien, pues así como les digo, muchas veces los animalitos luego forman parte de la familia y también es bueno, ¿no? De repente pues jalar con ellos para que también se la pasen bien, ¿no? Y disfruten de esos paseos que luego suelen ser muy, muy, muy recreativos, ¿no? Para todos. Dice Mitra que diversas bandas de pegue. Bueno, pues dice que igual hay varias bandas la han cobereado la rola. Pues bien, pues seguimos acá con la onda. Ya saben que pueden seguir pidiendo canciones, muchachos. Aquí hay chance de que repitan una rola más o que pidan, bueno, más bien que hagan una petición más, porque luego pues acá la banda pues como que se queda un poco ahí lenta en esa parte, ¿no? Hay veces que si no nos damos abasto cuando están acá, pide y pide. Pero pues bueno, vamos a darle chance, ¿no? De que pidan otras rolitas más. Mitra nos pidió una rola de la banda Shendra. Vamos a dedicarle esa rola a Mitra. Que más bien él la pidió, ¿no? Vamos a complacerlo con esta canción de la banda Shendra, Degradación. Una rola de allá del año. Es una versión, yo. Más bien esta que salió en el 2013. 2013 más o menos. 2000, sí, 2013, 2012. Se llama Degradación de Shendra. Disfrútala, Mitra. A ver qué te conecta esta canción. Y también para toda la banda de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esta rolita. Ahorita mi sobrina Irene ya está pidiendo otra. Pues bien, pidan las rolas, ya saben. No hay bronca aquí, los complacemos. Vamos con esta rola de Shendra, Degradación para Mitra, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Al rato de justicia. Eso fue Shendra, Degradación, para nuestro buen amigo Mitra, que pidió esta canción. Y ya está complacido Mitra, claro que sí Mitra. Aquí nos comenta Mitra que fue una de las canciones que Shendra ejecutó allá en el Rock Show hace unos ayeres. Dice, la original es tan energética como esta remasterización. Si me preguntan mi versión favorita, la verdad no podría decirlo. Pues bien, qué chido Mitra, estás en un dilema ahí, ¿no? Pero pues ahí están las dos versiones para que las disfrutes. Yo creo que cada una tiene su parte interesante, ¿no? También nos comenta Irene, que mi sobrina Irene, que nunca había escuchado a Shendra. Y eso que vive aquí a una cuadra. Pues bien, Irene, pues ya conociste a Shendra, ya escuchaste una rola. Y esperemos que te haya latido la canción. Ahorita te complacemos con la otra canción que pediste, ¿no? También nuestro amigo René nos está compartiendo imágenes de allá del Hell and Heaven que se está llevando allá en Toluca. Y nos manda una foto acá de Deep Purple en, ahora sí que en el escenario, ¿no? Dándolo todo. Muchas bandas cancelaron para ese festival. No pudieron venir por lo mismo del, ya saben, del coronavirus, ¿no? Que sembró el terror por buena parte de allá de Europa, y muchos grupos son europeos y algunos americanos, que no pudieron venir. Simplemente porque pues ya les prohibieron, ahora sí que salir, tomar sus vuelos o otras circunstancias, que ya no pudieron moverse y venir al festival, a este gran festival que se hace cada año, ¿no? O al menos tratan de hacerlo cada año. Y René ahorita se encuentra por allá disfrutando de este concierto, y está Deep Purple en el escenario. Pues qué bueno que vino Deep Purple, porque esas sí son de las bandas chidas, ¿no? Que valen la pena ver en el escenario. Les voy a compartir la imagen para que la puedan ver y se sientan un poquito ahí en contacto, ¿no? Con el ambiente que se está viviendo ahorita ya en el Hell and Heaven, en Toluca, ahí en el Foro Pegaso, donde está nuestro buen amigo René allá compartiendo con sus camaradas, me imagino que con Luis también, con su primo y toda la banda, ¿no? Que luego se junta por allá, para, bueno, más bien para ir a los conciertos, ¿no? De este tipo, que son muy buenos, ¿no? Muy chidos. Ir con tus meros camaradas, pues, para pasarla todo dar. Pues bien, vamos a seguir acá en la onda. Acá Alex está escribiendo. Vamos a darle chance de que escriba para leer lo que dice. Bueno, pues ya acá ya puso manitas arriba y manita arriba acá, viendo la foto de Deep Purple. Sí, pues ahí pueden verla. Ahí está Ian Gillan, está toda la banda, ¿no? Ahí están tocando ahí en el escenario. Pues dándolo todo, ¿no? Como buena banda profesional que es Deep Purple. Ya tuvimos el placer de verlos en vivo. Aquí en el... Yo los vi ahí en el... ¿Cómo se llama? En el Palacio de los Deportes. Cuando vinieron la primera vez aquí a México. Y fue bastante intenso ese concierto. Muy chido, muy disfrutable. La verdad la pasamos muy bien. Me acuerdo que fue con el buen Davicho. Y fue una casualidad de que fuéramos. Porque a Fabián le sobraba un boleto. Me lo pasó, me lo fió. Y que le digo al David, ¿sabes qué, David? Vámonos al concierto, cabrón. Porque ese día nos tocaba trabajar en un bar. Estábamos tocando en un bar con un grupo de covers. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar con los muchachos y que nos aguanten, ¿no? Al fin, que ese día que tocó Deep Purple, pues era entre semana, creo que era como jueves. No había mucha gente en el bar. Y ya les pedimos chance de que nos dieran chance de irnos al concierto. Y ya nos arreglamos y nos fuimos a ver ese gran evento, ¿no? De Deep Purple por primera vez en México. Y estuvo muy chingón. Pues qué bueno que lo está ahí disfrutando René con toda la banda. Esperemos que nos escriba también a ver qué onda, cómo se la están pasando por allá y cómo se llama, y pues que nos mantenga al tanto, ¿no? De lo que está sucediendo por ahí. Aquí nos comenta mi sobrina Irene. Ya bien viejitos, dice, y se ríe, ¿no? Hubiera querido verlos de jóvenes. Saludos. Pues bueno, pues sí, así es Irene, pero ya sabes que son viejitos, pero son de alta calidad, que no los vas a encontrar en cualquier lado. Y es bueno ver esas bandas antes de que desaparezcan, ¿no? Porque ya muchas bandas, pues ya sabes que de repente ya se retiran o se van muriendo y ya van dejando vacantes a esos escenarios, ¿no? Bien, pues vámonos por acá. Bien, vamos a complacer a Irene. Nos pide una canción de Fleetwood Mac. De Fleetwood Mac. Una canción que se llama... Oh, well. Vamos a escuchar esa canción. Yo nunca la he escuchado, la neta. Vamos a buscar el tema Aquí hay varias versiones. Hay unas en vivo y hay unas en estudio. Oh, bueno, pues aquí es que Owl, aquí aparece como que es parte 1, parte 2. Vamos a lanzar la de. Pues la parte 1, ¿no? La versión, una versión antigua. Vámonos con esto que dice así: Fleetwood Mac, Oh Well, para Irene, que la está pidiendo. Vámonos con esto. About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Eso fue Fleetwood Mac, Oh Well, parte 1, la versión mono lanzada en el año de 1969. Se me hace muy chida la rola, o sea, esta es muy, muy rara, pero bien perrona. Vamos a escuchar de una vez la parte 2, ¿no? Para no quedarnos con las ganas de cómo se escucha la siguiente parte. Vámonos con esto que dice así, Oh Well, parte 2, parte 2, parte 2. Thank you. Buenos temas nos acabamos de aventar con esta bandota llamada Fleetwood Mac. Escuchamos el tema Owl, parte 1 y parte 2, que nos compartió Irene. Nos pidió esas canciones. Yo nunca las había escuchado. Nunca las había escuchado, y es más, nunca me imaginé que Fleetwood Mac. Uy, se me trabó la lengua. No, nunca me imaginé que Fleetwood Mac tocara de esa manera, ¿no? Toca bien locochón. Aquí me comenta Irene, ¿no?, que es su, que se conoce la banda por ser pop rock, pero que en sus inicios era rock psicodélico y blues. Pero sí, se van a una onda bien chida, ¿no?, bien extrema, ¿no?, acá bien relajada. Se oyen de repente unos pasajes muy clásicos, unos ambientes muy chidos, ¿no?, bien locos, ¿no?, como bien fantasiosos, ¿no?, llenos de fantasía. Y pues sí, es lo que les provocaba, ¿no?, esos viajes psicodélicos para crear cosas así tan locas, ¿no?, tan chidas, ¿no?, también tan viajadas, que pues sí, te hacen, no sé, relajarte y empezar a imaginar imaginar cosas, ¿no? Imaginar historias, imaginar, pues, no sé, escenas. Así que, pues no sé, fantásticas o que te hagan sentir así como que en el relax, ¿no? Se me hace bastante padre este material que nos compartió Irene. Pues qué chido, ¿no? Que la banda se ponga en contacto y nos comparta, ¿no? Sus experiencias musicales para que todos seamos parte de eso, ¿no? De esa música que les gusta, que les atrapa, que les dice algo. Bien, vamos a leer acá a Mitra. Mitra nos compartió hace ratito una imagen que dice, aquí dice, es una imagen donde está es una portada de un libro que dice Sangre Inocente, está una chava ahí en la portada. Y el libro creo que es de P.D. James. Dice, aquí podemos ver la influencia de Shendra en la literatura. Les voy a compartir la imagen para que vean más o menos que no se queden con las ganas de conocer la imagen, ¿no? Eso es bueno, ¿no? También conocer lo que comparten los amigos y pues ahí les paso la imagen de la portada del libro llamado Sangre Inocente. Sí, Mitra nos dice que pues ahí pueden ver ahora sí que ¿cómo se llama? Las influencias, ¿no? De Shendra. Pero fíjate, Mitra, que no salió de ese libro. Ahora sí que salió de una inspiración acá también media viajadona. Y pues el tema está relacionado con el SIDA, ¿no? Con la enfermedad del SIDA. Y ya sabes, pues ahí es todo un rollo, ¿no? En lo que se expresa en la canción. Hace ver, es como que más bien es la historia de un joven, ¿no? De un muchacho que está enfermo y que él trata de no dañar con su situación a otras personas, ¿no? Para él las demás personas es como una sangre inocente que no pues que no tienen por qué ser parte de lo que él está viviendo, ¿no? Entonces muchas veces él prefiere alejarse incluso de su pareja con la que ha andado últimamente, que sabe que está bien, que no le ha pasado nada, que no está infectada. Y él pues trata de alejarse, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que siente miedo de causarle un daño. Esa fue más o menos la idea, ¿no? De la letra en esa canción. Cuando la realicé, es un buen, ¿no? Ya tiene un rato que hice esa letra. Y ya sabes, con ayuda de toda la banda y con Alexan, pues pudimos darle forma a esa canción. Bien, aquí nos comenta Mitra del libro. Dice que es una historia muy adolescente, un cliché de hecho, dice. Es una chica que conoce a un vecino recién llegado, se conocen, se enamoran, salen, quieren casarse, hasta que ella descubre que es un fugitivo. Bueno, pues vamos a leer más. Es un asesino que anda huyendo de la ley y como ella lo ama, decide huir con él y emprender una aventura. Tiene un hijo, pasan los años, el fugitivo muere y el hijo crece, dice. Y como el hijo está tan parecido, ¿qué? Como el hijo es tan parecido, la ley lo captura y a pesar de que los años y las edades no concuerdan con los crímenes, pues la ley lo apresa y lo encierra. Ahora sí que lo agarran como si fuera el papá, ¿no? El hijo, al hijo. El hijo huye, se reencuentra con la madre y ambos se van a otro lugar a iniciar desde cero. Pues ahí está ya ya nos pasó Mitral. Ahora sí que el argumento, ¿no? De la historia. Pues ahora sí que ya ustedes deciden si se avientan ese libro, ¿no? Ese material. Pues ya saben que es bueno, ¿no? Siempre consultar material por ahí, pues para influenciarnos y para agarrar ideas, ¿no? También, ¿no? No ideas malas, no se trata de agarrar buena onda y compartir cosas chidas, ¿no? Con nuestros compañeros, con quien nos encontremos a nuestro alrededor, ¿no? Se trata de que creemos un ambiente, pues no sé, más saludable, ¿no? Lejos de ¿cómo se llama? De conflictos. Y aquí nos dice José Lara, dice, al ver la portada, dice José que al ver la portada, dice, siento que es una historia triste la del libro. Pues sí, así como nos la platica Mitra. Pues sí se ve que es un poco acá, dura, ¿no? La situación en la que se desarrolla el tema. Bien, pues por acá nuestro amigo Horacio nos pide una rola de Sex Pistols. Vamos a compartir a nuestro buen, a complacer a nuestro buen amigo Horacio. Horacio Díaz, una rola de Sex Pistols. anarquía en el Reino Unido para el buen Horacio, que se puso en contacto acá con CDMX, la Casa Radio, y con toda la banda de por acá, para compartir, ¿no?, también lo que le gusta a él. Y siento que también a mucha banda, ¿no?, les gusta este grupo, ¿no?, esta agrupación llamada Sex Pistols. Vámonos con Anarquía en el Reino Unido para el buen Horacio y toda la banda que se encuentra con él por ahí cotorreando. Vámonos con esto que dice así, para Horacio. Anarquía en el Reino Unido, Sex Pistols. Bueno, ya estaba acá arrancándose otra rola. Pues bien, esa gran canción, ¿no?, de Sex Pistols de los años 70, finales de los 70, ¿no?, que vinieron a revolucionar con ese nuevo estilo, que era un estilo bastante básico, ¿no?, bien rudimentario, pero que causó gran furor en esa época, ¿no?, en los chavos de esa época, que lo volvieron... Ahora sí que un estilo, pues bien, bien seguido, ¿no?, por la juventud, ¿no?, de aquellos tiempos. Bien, seguimos por acá. Eso fue para mi buen amigo Horacio Díaz, que está por ahí escuchando la transmisión del día de hoy. Bien, acá Mitra nos sigue escribiendo por acá. Anarquía en el Reino Unido es todo un símbolo, dice. Recuerdo un evento de Visual Kei, es un estilo musical de allá de Japón, ¿no? Donde hubo bandas de la talla de X Japan, de todas las bandas participantes covereando esta canción al final del concierto. Fíjate, simplemente impresionante, más de 50 músicos tocando al unísono esta canción en vivo. Pues sí, es que eso es bueno, ¿no? Hay rolitas que marcan, ¿no? Que impactan. Incluso, digo, son canciones sencillitas, pero tienen una gran proyección, ¿no? Musical, una gran energía, como que te conectas con, pues no sé, con lo que estás viviendo en esos momentos y la haces tuya, ¿no? Y así me imagino que estos grupos pues la asimilaron cuando estaban chavos y ya de grandes con sus bandas pues deciden hacerle un tributo, ¿no? Rendirle tributo a estos músicos, Sex Pistols. Bueno, por acá nos está pidiendo Mitra una rola también. Vamos a complacer a Mitra con esta rola que le acaba de hacer para uno de sus amigos que también está por ahí cotorreando. Cotorreando el, ahora sí que la onda musical. Y nos pide su amigo que le pide el Monks. Esta rola que se llama Satisfaction de The Rolling Stones. Vámonos con la versión antigua, ¿no? La versión mono. La música se escuchaba nada más en un solo canal. Y así en la mezcla, en un solo canal. Vamos a escuchar esta rola. I Can Get No Satisfaction de Rolling Stones. Para nuestro amigo Monks. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Try. Satisfaction de The Rolling Stones para nuestra amiga Montserrat. Hace rato dijimos amigo Monks, pero me dice Mitra que es una contracción de Montserrat. Pues bueno, pues para Montserrat, esta canción que acaba de pasar, llamada Satisfaction de The Rolling Stones, esperemos que la haya pasado bien y que la haya disfrutado esa rola, ¿no? Pues bien, seguimos por acá. Irene también nos sigue pidiendo canciones, nuestro buen amigo José Lara también. Bien, ya vamos a complacerlos también con esas rolas. Vamos a buscar una rolita acá de... También nuestro buen amigo Raúl Morrison. También se hizo presente por acá, el buen Raúl. Y nos pide una rolita de Motley Crue llamada Helter Skelter. Una canción original de los Beatles, pero que hicieron una versión bastante chida, ¿no? Los de Motley Crue. Y la lanzaron en su álbum Shot at the Devil, por allá por los años 80s, ¿no? Inicios de los 80s. Lanzaron ese material. Y pues vamos a complacer a nuestro buen amigo Raúl Morrison. De una vez con esta canción. Helter Skelter. Motley Crue. De su álbum Grítale al Diablo. Shout at the Devil. Para mi buen Raúl, vámonos con esto que dice así. Motley Crue, Helter Skelter, lanzada en su álbum Shout at the Devil del año 1983. Ya llovió, ya tienen un buen de añejos, tremendos, ¿no? Ya casi 40 añejos, ¿no? Y ya tiene bastantes años. Recuerdo cuando compré ese material, que lo escuché a Motley Crue por primera vez ahí en la radio. ya saben, en Radio Éxitos, creo que eran en ese tiempo. Y dije, no manches, la banda suena muy chida, voy a conseguir ese disco. Y ya que me lanzo, ya saben, a la Comercial Mexicana, que es donde conseguíamos luego el material. Y sí, lo conseguí ahí, conseguí una edición especial, que es donde están impresos los músicos en el acetato, ¿no? En el vinilo. Y dije, no manches, está bien chido, ¿no? Pues qué versión tan original, ¿no? En cuanto a su trabajo, ¿no? De la producción de su disco, ¿no? Y ya después vi que era una versión especial esa, porque habían sacado el acetato normal, ¿no? Que era ahora sí que ya saben, negro, normal, así con su portada y toda la onda. También estaba chido, ¿no? Pero este era una versión así como que de colección. Y yo creo que pocos son los que tienen ese disco. Soy uno de los afortunados que tiene ese material de Motley Crue, donde están impresos. Recuerdo que ese material de repente no faltaban los amigos que me lo pedían prestado. Y ya, pues yo de buena onda pues siempre lo estuve moviendo por aquí y por allá. Pero siempre trataba de recuperarlo, no lo dejaba olvidado. Ya si veía que se tardaban un poco los amigos en regresármelo, pues iba a su casa y se los pedía. Digo, ¿sabes qué? Préstame ya el disco, güey. Y sí me lo daban. Y me acuerdo que este Fabián, mi colaborador que luego anda por acá y que ahorita no ha venido, ha tenido unos asuntos por ahí que le han absorbido el tiempo. Pues también me comentó en un momento Fabián que ese disco él también como que lo pretendía, ¿no? Dice, no manches, ese disco yo te lo quería volar, cabrón, te lo quería quitar, robar, ¿no? Bajita la mano, porque me gustaba un buen. Pero pues no se le hizo al Fabián. Y ya saben, muchas veces uno luego presta material y pues ya por ahí queda. Pero pues no importa, mientras lo disfruten, pues está bien, ¿no? Que le saquen provecho, ¿no? Al material. Bien, pues seguimos por acá. Nuestro amigo Horacio nos estaba pidiendo unas rolas. Bueno, pues al ratito vemos a ver si hay chance de lanzar más rolas para nuestro buen amigo Horacio. Creo que no escuchó la canción que le pusimos hace rato, pero pues bueno, pues ahí se graba y la va a poder escuchar en cuanto tenga chancecito. Nuestro amigo José Lara está pidiendo también un material por ahí. Bueno, aquí dice Mitra. Bueno, esta canción que escuchamos hace ratito fue dedicada para nuestro buen amigo Raúl Morrison, que la pidió. Está ahí escuchando la transmisión y esperemos que la haya disfrutado como nosotros disfrutamos este material tan, tan bueno, ¿no? De Motley Crue. Dice Mitra, que dice, aquí nos comenta Mitra, dice, recuerdo que este tipo de canciones, la de Satisfacción de los Rolling Stones que lanzamos hace rato, nos llegaban a México a través de cantantes como César Costa, Angélica María, los Rocking Devils y bandas así, dice, hacían sus versiones acá bien poperas, ¿no? Y ya las lanzaban y de alguna manera pues conocíamos un poquito lo que era esa música. Pero ya después ya todo cambió, ¿no? Ya cuando empezaron a llegar los músicos originales, muchas bandas mexicanas que empezaron a crear ya cosas ya más interesantes, pues que rompieron con toda esa música, ¿no? Que se había creado ahora sí que con músicos y artistas, pues un tanto plásticos, ¿no? Que no eran realmente músicos así como digamos de hueso colorado, ¿no? Músicos que se hicieron, ¿no? Escuchando a esas grandes bandas, ¿no? Rockeras. O blueseras, ¿no? Que tenían esa influencia del blues, del rhythm and blues. Bien, pues por acá seguimos. Dice Mitra, yo conocí a Motley Crue a raíz de los videos de Tommy y Pamela, por allá del 98. Del baterista y Pamela Anderson, ¿no? La que salían los Guardianes de la Bahía, ¿no? Creo que más o menos recuerdo eso. Acá dice nuestro buen amigo José Lara, dicen, yo sí me enojo si no me regresan un disco. Pues sí, es que luego están re caros y luego para conseguirlo está medio cañón, ¿no? No es tan fácil. Bien, por acá también nos piden Alexa, es una, ¿qué? Su hermana Lucy quiere una rola de Metallica, Enter Sandman. Sí, en un ratito la lanzamos. Vamos a buscar una rola que nos pidió este José Lara. Una banda que, pues no sé de dónde sea, no sé si sea mexicana, qué onda, pero de rock en español, dice José Lara. Vamos a ver si la podemos encontrar. Una rolita que nos pide. A ver, la rola se llama. Esta rola va dedicada para José Lara, de los Benders. Aquí la tenemos. Se llama Oye Gato. Vamos a escucharla, ¿no? A ver qué onda, ¿no? A ver qué sorpresa nos llevamos con esta banda. Vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Los Benders, Oye Gato. Al rato, díganle adiós al rato. Thank you. Escuchamos Oye Gato de los Benders, una banda de Monterrey, México, para nuestro buen amigo José Lara, que nos recomendó escucharlos. Suenan bastante bien, ¿no? A mí me gustan, suenan muy blucerones. Me dicen que también tocan rockabilly, pero esta canción se oye así muy blusera. Se oye con todo ese toque blusero, sabrosón, ¿no? Acá de los bares de acá de Nueva York o de Chicago, ¿no? Se oye bastante chido. Pues bien, pues para José Lara, ya conocimos una banda más. Eso es lo bueno, ¿no? Aquí nos dice Mitra, dice, buena banda. A ver, aquí dice, creo que uno de ellos es el fundador de... y fue integrante de Inspector, dice. Más bien, creo que uno de ellos, el fundador de la banda, fue integrante de Inspector. Ahora sí que el que creó esta banda de los Benders. Sí, también nos comenta aquí, dice, buena banda y qué bueno que la pidieron. Pues parece que muchos piensan que los Rebel Cats son la única banda de rockabilly. Sin ofender, claro, dice Mitra. Pues sí, los Benders. Bueno, pues para José Lara esa rolita, pues qué bueno que la haya pedido. Vamos por acá con mi sobrina Irene. Ya casi estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas. En esta transmisión de los especiales de la Casa del Rock. Se ponen bien chidos, bien interesantes, porque cada quien pide su rola. Y así vamos como que conociendo nuevas cosas y descubriendo, ¿no? Nuevos materiales o algunas canciones que ya son bien antiguas, pero que nunca las habíamos escuchado. Como en el caso de Fleetwood Mac, ¿no? Que a mí sí me sorprendieron con esas canciones que se me hicieron bastante chingonas, así como muy atmosféricas, con toda esa influencia, así como dice Irene, de la psicodelia, ¿no? De aquellos tiempos. Y también me recuerda un poco a lo que hizo Pink Floyd, ¿no? Lo que hizo en sus comienzos, también bien viajados. Tenían toda esa onda. Mi buen amigo Horacio también está pidiendo una rola, sí, lo vamos a complacer también. Ya se está durmiendo. Ahorita, enseguida, Horacio, después de esta rola ya viene la tuya. No te vayas a dormir, cabrón. Aguanta, aguanta, yo sé que sí tienes aguante. Con esta rola vamos a ver qué onda, a ver qué reacción tenemos. Esta canción para Irene, que está bien prendida, dice que la está pasando muy chido escuchando el programa. Pues bueno, pues para ella esta canción de Led Zeppelin, In the Evening. Vámonos con esto que dice así, Led Zeppelin, In the Evening. Thank you. Bien, pues ya estamos de regreso después de escuchar este tremendo tema. In the Evening, Led Zeppelin, una versión remasterizada del año 2007. De repente como que no se parece la voz de Robert Plant, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero yo la noté un poco diferente, ¿no? Así media extraña. Acá nuestro buen amigo, bueno, pues eso fue para Irene, que está ahí pasándola a todo dar escuchando estos materiales tan chidos. Sí, hace rato nos estaba comentando Mitra que nos escuchaba, ¿no? Ahí a través de Caster FM. Dice que ya no se escuchaba la transmisión, pero pues ya arreglamos la onda. Aquí nos bloquearon de repente, no sé por qué. Más bien nos batearon, ¿no? Pero pues ya volvimos a conectarnos y ya estamos ahí en acción. Acá nuestro buen amigo Horacio estaba pidiendo una rola, pero pues se pasa de lanza, no manches. Nos pide una rola que se llama Soy de Rancho, pero pues no, cabrón, pues eso no tiene nada que ver con el rock, güey, no manches, güey. Pide algo rockero, pues tú eres rocker, güey, no sé por qué sales con esas ondas gruperas, cabrón. ¿Qué pasó? No, pues tú eres rockero, a ver, pídeme una rola rockera y ya sabes si aquí con gusto te la complacemos, mi buen Horacio. Yo sé que te late un buen el rock, cabrón. Acuérdate de esas tocadas que solías hacer en tu casa o en la casa de Patty, donde se armaba el buen reventón escuchando buen material, cabrón, buen rock. Ya olvídate de esas ondas acá norteñas, no manches, güey. Regresa al origen del rock. Pues para que te pongas en sintonía, mi buen Horacio, te voy a dedicar esa rola también. Una rola que es para... dedicada para Lucy, hermana de Alexan. Una rola que nos pidieron, una rola de la tremenda banda llamada Metallica. Yo sé que también Horacio va a recordar ese concierto tan chido, ¿no? Que fuimos a disfrutar al Palacio de los Deportes ya hace un buen deñejos, ¿no? Yo creo que sí te acuerdas, Horacio, cuando nos lanzamos al Palacio de los Deportes, que nos lo pasamos bien chido, ¿no? Bien prendidos ahí escuchando Metallica, cabrón. Acababan de lanzar el álbum negro y emprendieron la gira, y México fue uno de los primeros países, yo creo que por donde pasaron, ¿no? Con esa tremenda gira del álbum negro. Y no, pues fue algo muy chido, ¿no? El haber vivido ese concierto de Metallica aquí en México. Y pues Horacio ahí bien prendido y toda la banda, ¿no? Con que nos lanzamos ese día ahí a pasarla chido. Pues vamos a recordar, ¿no, Horacio? Ese momento. Escuchando Metallica con este tema llamado Enter Sandman. Dedicado para ti, para Lucy y para toda la banda, ¿no? Que nos escucha y que se conectan con Metallica. Vámonos con esto que dice así. Enter Sandman. Metallica desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Eso fue Enter Sandman para Lucy, que está allá en Texcoco, en el pueblito de San Pablo, con toda la banda. Ya está Alexa, su hermana Patty, y Andreita y el perrito, ¿no? La perrita. Están por allá cotorreando y pasándola bien en ese lugarcito tan mágico. Ya anduve por allá, ya me invitó Alexa también a pasar por allá. Y está bien chido el lugar. Está cerquita de aquí, de la Ciudad de México, y te la puedes pasar muy bien. Bueno, pues acá está mi amigo Horacio batallándole con el link de la transmisión. Dice que no le agarra bien la onda y que luego no puede escuchar bien lo que estamos transmitiendo. Pero pues poco a poco le vas a agarrar la onda, Horacio, ya sabes. Acá todo es de dedicarle un poquito de tiempo ahí a los celulares, a la tecnología, pues para más o menos empezarla a manejar y que ya no batalles tanto, ¿no? A la hora de checar acá las, pues los, bueno, lo más bien el link que les mando, ¿no? Para que puedan reproducir ahí la transmisión. Pues bien, muchachos y muchachas, vamos a lanzar el último tema ya para cerrar esta emisión del día de hoy. Una rolita dedicada para la esposa de Horacio, mi buen amigo Horacio, para Patty, esposa de Horacio, que es muy rocker y que hicimos algunas tocadas allá en su casa y aquí con el Horacio, y ella pues era de las más prendidas acá en las tocadas. Pues para Patty esta canción, que se llama Ellie Woman. También para mi buen amigo Raúl Morrison, que sabemos que es bien fan de los Doors. Y para todos, ¿no? Los que nos gustan los Doors, porque hay mucha banda, ¿no? Que le gusta esta banda, ahora sí que, valga la redundancia, les gusta esta banda llamada The Doors. Vámonos con este tema que se llama LA Woman, de su álbum The Doors de 1971, el último disco donde participó Jim Morrison. Fue el último material que pudo grabar Morrison. El último material que grabó antes de partir. Y para partir a rumbo desconocido. Pues bueno, porque nunca supieron realmente si quedó donde dicen que quedó, ¿no? Como que hubo una cosa ahí media oscura y nunca estuvieron claras las cosas. Pero pues bueno, vámonos con este tema dedicado para Patty, esposa de Horacio. Este tema que se llama LA Woman, The Doors, del año de 1971. York blues, yeah. In New York blues, blues, blues. In New York blues. Oh, LA Woman, The Doors, de su álbum LA Woman, lanzado en el año de 1971, último álbum donde participó Jim Morrison en las vocales. Es uno de los discos más chidos, a mí me gusta un buen este material. Y es una producción que realizaron los Doors, ya después de haber aprendido el arte de la producción, después de haber trabajado en sus discos anteriores, se dieron cuenta de cómo estaba la jugada, ¿no? De cuál era la fórmula, ¿no? Para poder hacer unos materiales de calidad. Y lograron hacer un gran disco, ¿no? Como despedida a este gran vocalista llamado Jim Morrison. Posteriormente sacaron otros materiales, otros dos discos, pero ya no tenían ya esa magia, ¿no? Porque esa magia era especial. Si no estaba la banda completa, no se podía lograr. Era como que parte de la fórmula, ¿no? Ese ingrediente importante, ¿no? Que era la voz de Jim Morrison. Y si no se tenía, pues era imposible lograr el mismo efecto, ¿no? En la creación musical, en este caso. Y pues los Doors crearon, como banda, grandes discos, grandes temas que atesoramos, ¿no? En nuestra mente, en nuestros recuerdos. Escuchando este grupo, ¿no? Y bueno, eso fue dedicado para Patty, esposa de Horacio. Creo que se la están pasando por allá bien divertidos ahí en su cantón. Le manda Horacio saludos a Alexan. Pues bien, Horacio, ya le mandé tus saludos. Y nos invita, ¿no? Que a ver cuándo vamos a cotorrar allá su cantina, dice el Horacio. Acá me está mandando unas fotos acá y se ve que está bien surtida, ¿no? Su cantina y tiene como que ahí como para escoger bebidas y ahora sí que para todos los gustos, ¿no? Está bien, Horacio. Próximamente nos daremos un rol por allá por tu cantón. Ahora que nos pongamos de acuerdo, nos lanzamos por allá. Bien, pues ya es la hora de despedirnos, muchachos y muchachas. Esperemos que la hayan pasado bien, que la hayan disfrutado, ¿no? Como nosotros, estos materiales tan chidos. Y acá Mitra nos dice, LA Woman, la primera rola que conscientemente me gustó, tenía yo como 5 años, dice Mitra. Si aún recuerdo que la escuché en un taxi mientras mi madre me llevaba hacia la escuela. Yeah, dice aquí Mr. Mojo Rice, dicen que es parte, que esa parte se refiere al propio Jim. Sí, es como una composición ahí de las palabras de Jim Morrison. Y pues ahí hace alusión a él mismo, ¿no? En esa canción. Me imagino que se la pasaba muy chido ahí en Los Ángeles, California, ¿no? Cotorreando, ya sabes, con las chavas y yendo aquí, yendo allá, ¿no? A distintos lugares y pasándola bien, ¿no? Pues bien, también acá Alexan le manda saludos a Horacio y a Patty. Pues sí, grandes recuerdos, ¿no? Que tenemos acá con la banda, con el Horacio, con Patty, en esos toquines que llegamos a llevar a cabo ahí en sus cantones. Pues ya nos vamos. El buen Horacio me está pidiendo una rola más. Yo creo que ya lo voy a complacer para que ya se vaya a descansar con calmita. Y se sienta feliz el Horacio, ahorita que la está pasando chido por allá. En su casa. Pues bueno, me despido, muchachos y muchachas. Espero que la hayan pasado muy bien. Esta rolita la voy a dejar para que el buen Horacio la disfrute. Y ya nos estamos viendo en la próxima. Pásenla bien. Esperemos que nos veamos pronto por acá. Y sigamos compartiendo nuestros gustos musicales por este gran estilo, ¿no? Que es el rock. Y a través de sus peticiones, pues conozcamos un poco más de estos grandes creadores de obras magistrales, de obras maestras dentro de lo que es el estilo del rock. Bien, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook, para que pues se enteren de todo lo que vamos compartiendo, de lo que vayamos ahí anunciando, ¿no? Para que estén pendientes, ¿no? Y no se pierdan nada de lo que vayamos ahí compartiendo con todos ustedes. Bien, pues me despido. Acá de la banda, Lexan, de Mitra, de José Lara, Raúl Morrison, mi sobrina Irene, mi buen amigo René, que sigue por allá en el festival de Hell and Heaven, mi sobrino Juan Ángel, mi buen amigo Alberto, que ya nos acompañó la semana pasada por acá. Hoy no fue posible porque pues no nos pusimos de acuerdo y yo creo que estaba chambeando el buen Alberto porque pues parece que por lo regular trabaja los fines de semana y se complica luego un poco. Vamos por acá. Sí, bueno, Horacio dice que no oye a Alexa, pero es que Alexa no está aquí, Horacio, está en Texcoco ahorita por allá. Yo estoy transmitiendo desde aquí, desde Azcapo. Y vamos a buscar la rola que le voy a dedicar, que nos pidió Horacio. Una rola del Tri. Vamos a esa a dedicarle esa rolita a Horacio ya para que se vaya a descansar para Horacio y Patty. Que ya pues que sí, que ya se relajan un poquito más y a descansar un rato, ¿no? Aquí dice Mitra, gracias, saludos a la audiencia, descansen. Rememoren este momento con el rocalentado. Sí, pues el rocalentado ya en 3 semanas ya lo estaremos compartiendo para que lo escuchen. Y pues recuerden, ¿no? Esta transmisión y la pasen chido. Bien, pues vámonos con esta rolita del Tri. Pobre soñador, para Horacio y Patty, que la están pasando bien ahorita por allá. Pues no sé dónde estén, pero pues están por ahí cotorreándola y pasándola suave. Vámonos, espero que lo oigas, Horacio, vámonos. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye. No siempre las cosas son como debieran ser. No siempre se puede tener la razón. Tú me haces sentir como en un juego de béisbol. Me ponchas o me haces batear de home run. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Tú eres como un sueño y de ese sueño nunca quiero despertar. Por eso nunca los ojos quisiera volver a soñando, así es como. Thank you.